Hola a todos, yo soy Roberto. Este es otro episodio de Hablando Sin Parar. Perdonadme el eco porque estoy grabando en una casa nueva y la verdad es que como todavía no está muy llena, pues bueno, es lo que ocurre cuando las habitaciones no tienen muchas cosas, siempre surge el odioso eco. De cualquier forma, quería hablar con vosotros un poquito sobre algo pues súper común, yo creo, el estrés. Hoy he venido totalmente estresado, he llevado un día totalmente asqueroso de trabajo, por mucho trabajo y además pues porque hay días en los que realmente no te salen las cosas bien, surgen un montón de problemas, te pones nervioso porque precisamente no te salen las cosas y todavía el círculo se envicia más y terminas pues por oye, dejarlo, pensar que mañana será otro día, tomártelo con filosofía y punto. Pero es inevitable que ese estrés negativo te acabe afectando un poquito, desquiciando tal vez, estando más irritable, etcétera. Y bueno, sobre todo hay que intentar no pagarlo con el que tenemos al lado. Así que bueno, respirad hondo, yo lo he hecho, he intentado respirar lo más hondo posible, contar 1000 veces hasta 10, que se suman un montón de veces, y procurar estar lo más calmado posible, porque desde luego si no, el estrés cuando se utiliza de forma negativa es lo peor del mundo. Tenéis que saber una cosa, el estrés positivo también existe, es un estrés que nos hace movernos y conseguir todas nuestras metas. Es como una especie de subidón de adrenalina necesaria que necesitamos en ocasiones pues para cumplir diferentes objetivos que nos marcan o nos marcamos, no solo ya en el trabajo, sino incluso en nuestra vida diaria, en actividades deportivas, etc. Hay que tener, como siempre, pues un poquito de tensión. Se dice tensión competitiva, bueno, de cualquier forma que queramos llamarlo. De cualquier forma es un estrés positivo que lo que hace es movernos más rápido para conseguir nuestras metas. Pero cuando ese estrés es provocado pues por presiones externas, porque incluso nosotros mismos nos autopresionamos, o tenemos esa, al menos a mí personalmente me ocurre, pues ese punto de querer hacerlo mejor y, bueno, en ocasiones no te sale como tú quieres o esperas, pues realmente te automachacas un poquito y eso te genera un nerviosismo, un estrés al fin y al cabo negativo, que hace pues que ese positivismo cae en picado y no terminan por salir las cosas bien. Así que hay que saber, o al menos intentar gestionar todo el estrés que nos rodea y canalizarlo por el buen camino para al menos llevarlo a buen puerto y utilizarlo a nuestro favor. Esto es como, por ejemplo, las artes marciales, cuando hablamos del karate, del judo, etcétera. Había hace tiempo, ahora ya hace mucho que no lo veo por televisión, que había un anuncio de Bruce Lee, sabéis, el bueno, famoso actor de artes marciales, que también, por supuesto, era un maestro en el dominio de estas artes milenarias de lucha, que bueno, básicamente explicaba que había que adaptarse. Be water, my friend, me parece que decía. Básicamente, pues era eso. Bueno, relajadamente, que te viene una tormenta, pues tú lo canalizas, la llevas a tu terreno y te adaptas para al menos que no se te lleve la corriente. Esto es un poquito lo mismo, el estrés negativo hay que intentar canalizarlo, respirar, recoger todo el positivismo que podamos, sobre todo para a la hora de rendir, pues sacar lo mejor de nosotros y sobre todo que no nos hunda ese tema del nerviosismo. Yo, como soy una persona muy nerviosa, la verdad es que peco bastante de recoger todo ese estrés negativo y autopresionarme mucho. Pero bueno, seguro que tengo mucho por qué mejorar y mucho que aprender de mí mismo y de todo lo demás. Con lo cual, pues bueno, si esta conversación que estoy teniendo con vosotros os ayuda un poquito a al menos a ver que hay gente como vosotros que también os estresáis y que os ponéis nerviosos y que a veces queréis incluso gritar o coger a alguien del cuello y tal, pues bueno, obviamente como muchas veces no podemos, y mejor, porque seguramente en ocasiones si nos dieran una pistola mataríamos a más de uno, así que es mejor tener las cosas claras y muy calmaditas, y sobre todo, y lo más importante, la idea que yo creo que nos tendríamos que quedar todos es sacar lo positivo de todo, incluso de ese estrés negativo, y canalizarlo, sobre todo para que nuestros nervios se templen y estemos mucho mejor, no solo con nosotros mismos, sino con el trabajo que estamos realizando en esos momentos. Yo me voy a despedir, os mando un fuerte abrazo, un fuerte beso. Hacía pues bueno, unos días que no grababa, casi casi os puedo decir que necesitaba contarlo a alguien, decir, pues bueno, explicarle todo este sentimiento de estrés y de nervios que llevaba. Mira, me ha salido un programa dedicado al estrés. Me gustaría hacer, pues digamos, un monográfico más largo sobre él, pero bueno, supongo que ya estáis muy estresados de oírme, con lo cual vamos a dejarlo, porque además hay un montón de lecturas para leer. Y yo, mira, os lo voy a colocar algún enlace, sobre todo por el tema del estrés laboral, para que podáis leer, informaros y documentaros sobre este tema y, bueno, pues sobre todo que os pueda servir para vuestro día a día. Recordamos, estoy en facebook.com/robertonti, también en Twitter, twitter.com/robert-rnr, y en el blog hablandosinparar.wordpress.com. Si os ha gustado o os gusta escuchar un poquito de lo que os cuento, os podéis suscribir a iTunes buscando en iTunes Store el podcast Hablando Sin Parar. Un fuerte beso, como os digo, y hasta otro episodio. ¡Hasta luego! Los bolsillos y agüita para hacer tu castillo de fango de